Y en este instante estamos entrando en la columna de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, donde la recibimos con un cálido abrazo a Estela Rosso. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Feliz día que no tiene connotación frívola, pero puede ser muy feliz. Feliz día para todas, Daniela, Ángeles, Ani, Juli, hoy todas mujeres. Sí, muy sí. Bien. Y con esa alegría decíamos también de que la reivindicación de los derechos y de aún las lágrimas, la sangre derramada, que no sea en vano, porque sin alegría no podemos ponerle fuerza a la lucha. No, así tiene que ser. Así las mujeres que nos han demostrado esa fortaleza son justamente, por ejemplo, unas de ellas, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo o las abuelas, que ya tantos años de lucha y que se enfrentaron a la dictadura más cruenta que ha tenido el país en la época en que nadie le hacía frente a esa dictadura. Entonces, ya partiendo de ahí, tenemos todos los motivos para tener fuerzas y tener alegría. Exacto, la lucha con ternura, como dicen las viejas. Exacto, sí, sí. Bueno, y en las asambleas, en el ámbito de las asambleas, ocurre que la gran mayoría somos mujeres, ¿no? Y no solo en el ámbito de las asambleas, yo lo vengo viendo ya desde los años 90, cuando fue el estallido de montones de organizaciones para contener a las necesidades sociales de esa época, que se hicieron tantos merenderos, comedores, hogares, que todos estaban liderados y trabajados por mujeres. Y fue lo que sostuvo esa época, que fue bastante larga, con mucho padecimiento para la gente con menos recursos, en como siempre pasa, ¿no? Que son los que sufren los embates más crueles que vienen de las políticas económicas neoliberales. Y bueno, fueron mujeres. Y todavía siguen siendo las mujeres las que levantan la bandera de la resistencia, de la lucha. Y bueno, tenemos que seguir. Entonces hoy la Asamblea eligió una figura para destacar, que dedicó su vida a la militancia ambiental y trabajó hasta los últimos días de su vida, que fue larga, porque murió a los 93 años, hace 2 años, en el año 19. Se llama Yolanda Ortiz, Yolanda Benjamina Ortiz. Y ella fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la Argentina. Eso fue en el año 1973. Y ese cargo fue creado ahí, en ese año. No existía antes, ni tampoco existía, no solo no existía en Argentina, sino que tampoco existía en América Latina. O sea que fue la primera vez que hay un cargo con esa denominación y ese alcance en América Latina, y quien lo desempeñó fue Yolanda Ortiz. No sé si Luli tiene algún audio que nos puede... Nos manda el audio. A ver, vamos a ver que... Si le conocemos la voz a Yolanda. Y usted fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la tercera presidencia de Perón, que se crea esa secretaría. Es así, ¿no? Perón tuvo una visión como ningún estadista. Él dice, este no es un problema más, es el problema. Y esto está por encima de las banderías políticas. Él hizo un diagnóstico perfecto. No hay una causa, hay miles de causas. Y sobre todo la del lucro, la de la ignorancia. Y él propone en una maravillosa síntesis, dice, son necesarias y urgentes una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental, que es complejo. Y entonces también cambiar los patrones de producción y de consumo. La relación sociedad-naturaleza es esencial, porque no es la relación de la naturaleza con la sociedad la que debe estar en una sintonía armónica y también, por supuesto, de los hombres entre sí, con una actitud de diálogo, una actitud fraterna para dialogar los saberes y para construir ese mundo que queremos más humano y con más justicia social, ¿no? Bueno, Estela, qué bueno que nos hayas traído la reivindicación de esta mujer que no conocía yo en lo particular. Y ahí, mientras iba escuchando, también me puse a buscar quién era para que lo que nos vayas contando me vaya pudiendo aportarte, porque es impresionante. Claro. Sí, sí. Yo tampoco la conocía y, bueno, fue otra compañera de la asamblea la que nos la hizo conocer. Y, bueno, también hemos investigado como lo has hecho vos. Así que eso es lo que podemos hablar hoy sobre ella, ¿no? Ella era provinciana, era de Tucumán, uh-huh. y estaba acostumbrada a la vida tranquila de una provincia, y era una persona muy inclinada hacia lo social, lo humanitario, y cuando termina su secundaria va a vivir a Buenos Aires, y curiosamente elige una profesión que ella lo dice, yo lo elegí por una cuestión muy práctica, porque tenía que elegir algo de lo cual tenía que autosustentar. Entonces eligió química, ella era doctora en química. Y recordaba lo que ella vivía en Tucumán cuando veía en la zafra y en todo el trabajo rural las condiciones tan indignas y tan insalubres que tenía la gente, y se encuentra, cuando estuvo en Buenos Aires, que en el ámbito fabril era parecido, o sea, cambiaba totalmente el lugar y totalmente la actividad, pero se repetía lo de las condiciones indignas, la falta de salubridad. Entonces ella dice, por ahí en otro audio, yo me reconcilié con la química cuando descubrí que a la química la podía utilizar para ayudar a la gente a mejorar su salud y sus condiciones de vida. Entonces ella comienza a investigar en esa época sobre todo lo que es contaminación, smog, que eran las problemáticas de ese entonces, más o menos, ¿no? Y se especializó en toxicología. Más o menos hacia fines de los años 60, consigue una beca y fue a París. Ella ya era doctora en química. El título lo obtuvo en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y estando en París, tuvo la ocasión de conocer, de vivir el Mayo francés, donde que era una revolución juvenil liderada por estudiantes, fundamentalmente, principalmente por estudiantes, donde se reivindicaban otros valores distintos al orden mundial, económico, social, donde se levantaban valores que tenían que ver con lo humanitario, con lo humano, con otra ética. Y eso la nutrió mucho, la fortaleció a Yolanda, porque ella encontró que todo eso, esos ideales democráticos de otra sociedad, de un hombre nuevo, los podía conciliar perfectamente con sus convicciones de una distinta calidad de vida para la gente. Ella fue una gran defensora de los derechos de la naturaleza y de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en la Argentina, ella militaba en una asociación que se llamaba Movimiento Ambiental de la Salud Pública. Allí comienza su militancia, y esa fue la militancia toda su vida. El presidente Perón asumió en el año 1973, y él en el año 1972 había escrito un mensaje que lo denominó Mensaje Ambiental para los Pueblos y los Gobiernos. Y Yolanda encuentra que había mucha coincidencia entre todo lo que Juan Domingo Perón declaraba en ese mensaje con las ideas que ella había venido elaborando. Y Perón la convoca para ese cargo. Si prácticamente podemos decir que ese cargo fue creado para ella, porque ella también dice, le preguntan por qué la eligieron a ella, y ella con toda humildad dijo, Perón quería que fuera una mujer, y como no había muchas, no sé, será por eso, ¿no? Y entonces ella agrega de su parte y dice, será por esto de que como las mujeres usamos más equilibradamente los dos hemisferios cerebrales, tenemos una actitud diferente de poder ver, tener una mirada más integral, más integrada de la situación. Que es lo que hoy le diríamos una mirada holística, ¿no? Entonces, Yolanda tenía eso y esa coincidencia con Perón. Bueno, esa secretaría se creó dentro del Ministerio de Economía. Y en ese gabinete del Ministerio de Economía, ella era la única mujer. La idea de crear esa secretaría fue muy resistida. No quería el Ministerio de Economía, o sea, la gente del Ministerio de Economía, que esa secretaría estuviera ahí, porque ellos entendían que no tenía nada que ver. El ambiente con lo económico. Si lo económico está muy asociado a lo que es el lucro, las ganancias, ¿no?, de las empresas. Y lo de la ecología es que un poco como hablar de poesía, casi, ¿no? Entonces, ¿qué nos vienen con esto? Pero bueno, Perón tenía esa decisión y así se hizo. Y también se agravaba la cosa, se le hacía difícil la cosa a Yolanda porque por debajo de su jerarquía había otras direcciones o departamentos o secretarías que estaban a cargo de varones. Entonces, siempre ha habido mucha resistencia de parte de los varones a admitir que una mujer esté por encima de ellos o que le dé indicaciones. Uh-huh. Y ahora ocurre, imaginémonos lo que era en el año 1973. Entonces ella se encuentra con que los principales inconvenientes en su misión de trabajar lo ambiental estaba dentro del mismo ministerio. Porque, por ejemplo, ella decía, bueno, estas empresas, fabriles, ¿no es cierto?, están utilizando los recursos que vienen de la tierra, que vienen de la naturaleza, y ellos están produciendo residuos que son tóxicos. Entonces tenemos que hacer un control, no se pueden producir esos residuos tóxicos. Y si es inevitable que se produzcan, no se pueden vertir en los ríos o en lugares que son propios de la naturaleza, que contaminan, que tienen toxicidad. Entonces eso era rebatido dentro del ministerio porque ahí lo que se imponía es lo ganancial en el sentido monetario, el lucro. Entonces ella decía, hay dos cosas aquí que están en contra de todo, que es el lucro, el afán de lucro y la ignorancia, ¿no? Entonces ella ya va pergeñando que el camino más seguro, aunque también el más largo, es esto de la revolución mental, que también lo decía Perón. Tenemos que hacer una revolución mental, transformar la manera de pensar, de sentir y de actuar, vivir en mayor consonancia con la naturaleza, en mayor armonía con la naturaleza. Entonces ella encuentra que la vía para eso sí o sí tiene que ser la educación. Entonces, y sus ideas fueron las inspiradoras de la ley de educación ambiental que se sancionó en el año 2020. Uh-huh. Ella fue la inspiradora de eso. La gestión fue corta, fue dura, fue difícil, fue corta. ¿Por qué? Porque ella la empieza más o menos hacia fines del año 73. A mediados del año 75 el presidente murió y ya la cosa se empeoró en general políticamente y bueno, dentro de su ministerio, dentro de su secretaría y en el Ministerio de Economía para ella también. Y ya a los pocos meses, en marzo del 76, fue el golpe de Estado. Entonces ella se refugia, se exilió en Venezuela. Allí vivió 6 años. Después retorna y volvió a la función pública, pero ad honorem. Uh-huh. Fue asesora en el año 92, del que ya tenía la jerarquía de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahí ella tuvo la función ad honorem. Y creó una fundación que se llamaba Centro Ambiental Argentino, entonces la sigla era CAMBIAR. O sea, esto de que es el cambio dentro de nosotros mismos lo que nos va a posibilitar comunicarnos de otra forma con la naturaleza, ¿no? Porque naturaleza somos nosotros mismos. Entonces allí ella ejerció la presidencia de esa fundación que creó hasta unos días antes de morir, que ya tenía 93 años. Bueno, y como homenaje a su figura, se sancionó en 2020, la ley 27.592, que se la llama la ley Yolanda, que y está inspirada en todas sus ideas y su lucha. Y esta ley propone la formación integral en ambiente para todas las personas que se desempeñan en la función pública, tengan la jerarquía que tengan, es decir, desde el ministro hasta el último grado del escalafón y el empleado recién llegado, ¿no? O sea que ahí entran, además de todo toda la línea en sentido vertical, también los tres poderes: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. La ley se promulgó en diciembre del 2020. En octubre del año 21 ya estaba completo la reglamentación y todas las formas de aplicación. Implementación, claro. Así que está lista ya para que cada provincia haga la ley de adhesión y se aplique dentro del ámbito de cada provincia. Así que esa es una tarea que tenemos para darnos ahora en la asamblea, en las asambleas, de conseguir que la provincia adhiera a esta ley, porque realmente es, como decía Yolanda, si no nos transformamos dentro de nosotros mismos, no vamos a poder parar con esto del cambio climático ni con todas las contaminaciones que devienen de estas explotaciones intensivas. Todo es grande, todo es mega. No, la realidad no puede resistir emprendimientos que tienen una meta infinita, porque los recursos son finitos, claro. Son limitados. El planeta es limitado. Entonces, eso lo decía Yolanda, eso también lo decía Perón en ese mensaje, y eso también lo dicen economistas que han tenido premio Nobel o premios similares, como Schumacher, como Manfred Max Smith. Claro. Es insustentable una economía que tiene objetivos infinitos, o sea, que nunca terminan y que cada vez son más, en un planeta que es finito. Necesariamente eso conduce a la destrucción del planeta. Claro, ahí qué importante la figura de Yolanda y también la posibilidad de que eso se convierta en ley para que haya algún cambio en las políticas públicas. Y buenísima la participación de ustedes también, porque la mirada territorial la da también la militancia en estos ámbitos. Y bueno, buenísimo que próximamente estén ustedes trabajando para que también se reglamente acá en Mendoza. Sí, sí, esperemos que podamos dar pasos que nos conduzcan a eso. Ya sabemos que es difícil, pero bueno, somos mujeres. Bueno, pero ahí estaremos, claro, acompañando ese proceso desde La Mosquitera y poniendo siempre a disposición todo lo necesario para acompañarles y bueno, y estar en esa lucha también. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo, valiosísima la información que has compartido en la columna de hoy, y bueno, nos veremos, escucharemos prontamente. Bueno, un gusto grande haber estado con ustedes y que tengan un lindo día. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba Estela Rosso, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén.